nuestras tierras, fundamentalmente en el norte, son escasas de nitrógeno. Y es fundamental la urea para aplicar en forma coordinada con los bioabonos del ingenio, con la cachaza y con productos químicos, que sulfato de amonio y una serie de productos. Pero la urea es fundamental en la agricultura en todo el país. ¿Esto enriquece, la urea enriquece el suelo? Es automático, por decirle, hemos visto y hoy día hemos pedido un panfleto de los análisis, todo lo que tiene el CITCA, el Centro de Investigación de Caña, y dice que por cada 100 kilos de urea que le pongamos, sin ponerle ninguna otra cosa, vamos a conseguir 10 toneladas de caña por hectárea. Eso es fundamental, es importantísimo para todos.